Rossi, pero queríamos hablar con ella porque es de acá. Hablamos de Natalia Noacco, es del Podemos Entre Ríos, Partido Socialista, y se viene el último tramo de lo que es la campaña, por eso queríamos charlar con ella. Natalia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, a vos y a toda tu audiencia. Ahí está. Bueno, primero decirte que es realmente un placer tenerte en el programa y hablar de este último tramo que lo han tomado con mucha intensidad. Natalia, contanos cómo lo estás viviendo. Bueno, como decía, con mucho trabajo por hacer en estos días que nos quedan antes de la veda. Estamos haciendo el puerta a puerta con la boleta en toda la ciudad de Concordia y organizando un grupo de fiscales que de manera voluntaria van a colaborar con la actividad para poder hacer una elección más transparente. Perfecto. Natalia, ¿con qué te vas encontrando? En esto está bueno esto de decir el puerta a puerta, el contacto con el vecino. Vemos cierto grado de desinterés por estas elecciones por parte del vecino, capaz por la circunstancia, la pandemia, llamale como quieras. El otro día hablábamos con Juan Manuel y nos reconocía esto. ¿Te encontrás con eso, Natalia? Sí, me encuentro en la ciudad de Concordia con mucho hartazgo de las familias tradicionales que ponen el candidato sin discutirlo con quienes son afiliados a ese partido y esa repetición eterna de una misma familia que ya está agotado desde nuestro punto de vista y creemos que la participación y la actividad, digamos, de quienes son ciudadanos de acá va a mejorar, digamos, tanto la política local para futuras elecciones como, bueno, está apoyando esta nueva propuesta a nivel nacional. Perfecto. Natalia, y teniendo en cuenta que hay poca discusión de propuesta, de proyecto, y ustedes están con eso, con la proposición de trabajar en el tema ambiental, en el tema de la producción, ¿eso está bueno? ¿Eso la gente lo lee de alguna manera o no? Sí, de hecho estamos trabajando codo a codo, nos hemos acercado a organizaciones que vienen empujando el tema ambiental. Nosotros a través de la Cámara de Diputados, con nuestro compañero Enrique Esteves, vamos a impulsar la ley de humedales, él ya está impulsándola, que duerme desde 2013 en el gobierno de Cristina, pasó el gobierno de Macri y ahora está pasando el gobierno de Alberto, encima con los incendios, los humedales. Y bueno, necesitamos que se dé un tratamiento en la Cámara porque necesitamos planificar la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible y eso tiene que ser teniendo bien en cuenta dónde están los humedales, porque debemos prohibir las quemas, tenemos que prohibir el desmonte, ni hablar los canales, las rutas, los terraplenes sin aprobación. Son todas cuestiones a regular y tenemos que tener en cuenta, por supuesto, el cuidado ambiental porque son espacios que sirven para nuestra propia vida y también para sostener la biodiversidad, que nos parece clave sostenerlo de ley de humedales y después, bueno, garantizar que se aplique, por supuesto. Perfecto. Bueno, esto es una preocupación de mucha gente y está bueno avanzar con esto. Teniendo en cuenta la situación que atravesamos, ¿cuáles son las cuestiones que te preocupan de la provincia, Natalia? Teniendo en cuenta que hay una situación económica difícil, ¿cuáles son otras cuestiones que te preocupan y que hay que avanzar, crees vos? Bueno, creemos que la provincia va a salir de la situación en la que está si se da un fuerte estímulo a la producción, a pequeños y medianos productores o productoras, y sobre todo también incentivando con esta perspectiva ambiental a nuevos proyectos que tengan que ver con la sustentabilidad, con esto de poder trabajar con el ambiente, con nuestra provincia que es sumamente rica porque tenemos todo para hacerlo, pero necesitamos que el Estado acompañe y haya políticas públicas que estimulen esto y que también nuestras juventudes quieran emprender acá y quieran quedarse acá, porque hay mucha gente que se ha formado y se queda en las provincias donde estudió, juventudes que no han tenido la oportunidad de estudiar, pero tampoco ven una posibilidad laboral acá. Entonces creemos que, bueno, en ese sentido tiene que haber una regulación fiscal para poder estimular ese sector. Y en relación a quienes tenemos sueldos del Estado, yo soy docente, creemos que la cláusula gatillo tiene que ser aplicada, tiene que ser una fórmula automática donde se actualice de manera compulsiva el sueldo. Si hay una inflación del 5%, bueno, el sueldo tiene que aumentar un 5%. Perfecto. Y eso creemos que es posible porque tiene que ver con un acuerdo político. Nosotros en el gobierno socialista en la provincia de Santa Fe lo pudimos pudimos hacer. Entonces creemos que a nivel nacional es llevar adelante esta inquietud, digamos, de quienes estamos pagando la crisis, digamos, y no queremos que la clase trabajadora sea la que esté pagando toda esa fuga de dinero que se dio en el gobierno anterior y que este gobierno no está pudiendo resolver tampoco. ¿Te genera preocupación, está bueno esto que decís, Natalia, te genera preocupación esto del nivel de endeudamiento, de cómo fue tomada la deuda y qué se hizo con esos recursos? ¿Crees que investigar el tema de la deuda hoy de la Argentina? Sí, y aparte, además, no debemos permitir que se pueda endeudar nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro de esa manera. O sea, no puede ser que un gobierno en 4 años nos deje un lastre semejante. Entonces, hay que activar fuertemente no solo la legislatura, sino también a la ciudadanía, ¿no? Porque en definitiva somos gente de a pie que viene a dar una nueva propuesta. Y por eso nos presentamos a elecciones, porque no queremos que nadie más tome las decisiones por nosotros, queremos ser activos y activas en este presente que tenemos, y porque tenemos que dar un giro hacia dónde vamos, y eso lo necesitamos trabajando políticamente en mesas de diálogo, digamos. Necesitamos ir a una cultura del encuentro y el diálogo para poder salir de esta situación, porque no encontramos otra salida, ¿sí? Perfecto, está bueno lo que decís. Natalia, háblame un poquito de cómo fue la conformación de la lista. Bueno, Juan Manuel, ya lo hemos tenido como candidato, han tenido una buena elección. ¿Cómo fue el armado de la lista y cómo van proyectando y lo que se necesita para lo que va a pasar este domingo? Bueno, en la conformación de la lista se dio dentro del Partido Socialista, también convocando a vecinalistas, bien, ambientalistas, docentes. La composición es, la mayoría somos gente joven, trabajadora, que nos hemos formado en la universidad pública. Y bueno, venimos con una militancia de hace años, bueno, y ahora nos hacemos esta propuesta para las elecciones, para diputados nacionales. Necesitamos el 1,5 para pasar las PASO, que creemos que con el piso de 70.000 votos que tuvimos en las elecciones pasadas lo vamos a poder lograr. Y bueno, con mucha expectativa de ver si en la ciudad de Concordia, que yo hace poco que me mudé acá, a ver cómo responde la sociedad a esta propuesta. Perfecto, Natalia, y para el oyente, ¿no?, que está escuchando, diga, a mí me gusta, a mí me parece que ustedes tienen un grado de preparación importante y un discurso contundente, y me parece que está bueno, y hay mucha gente que lee eso. Si quiere participar, si quiere dar una mano, ¿están teniendo un lugar, un espacio físico acá en la ciudad? Pueden buscarme a través de las redes como Natalia Noaco, mi apellido es Noacco, y ahí directamente nos podemos coordinar para ya lo que queda del tramo de la campaña o para las generales, para también ser parte de esta construcción colectiva que tanto nos entusiasma, es porque queremos dar una renovación en la política. Bueno, bienvenido sea quien quiera contactar. Perfecto, Natalia, y cuando hablamos de esto, que lo describiste bien, esto de decir el desinterés por diferentes motivos de la gente, ¿qué rol le damos a estas elecciones de medio término, elecciones legislativas, más allá de lo que pueden ser las PASO del 12 de octubre, te hablo de lo que pueden ser las generales, el rol de estas elecciones? Es sumamente importante. Bien. Porque se renueva las 5 bancas en la provincia, o sea, de los representantes totales que tiene Entre Ríos, se renueva lo que sería la mitad, que serían 5. En realidad son 12 a nivel nacional, pero bueno, se renuevan 5 bancas, y bueno, eso implica dar quórum o no a alineamientos que se dan a nivel nacional. Desde el Partido Socialista de Podemos Entre Ríos queremos representar los intereses de la ciudadanía, o sea, de los entrerrianos y de cada entrerriana. No estamos alineados a ningún poder político de turno, entonces creemos que vamos a poder dar garantía de lo que estamos planteando, ¿no? En general, hay diputados y diputadas que responden a alineamientos y no tienen que ver necesariamente con los intereses de su provincia. Entonces, en ese sentido, Podemos Entre Ríos es una alternativa genuina para poder resolver concretamente lo que pasa acá en Entre Ríos, ¿no? Y dar una respuesta en el concierto nacional. Natalia, me dijiste en una parte, somos gente joven. ¿Con qué te encontrás de los chicos, de los jóvenes, en esta recorrida por la ciudad y por la provincia? ¿Qué te manifiestan los más jóvenes, los estudiantes? Bueno, vos misma nos dijiste, soy docente, o sea que tenés contactos con ellos. ¿Qué te vas a encontrar? Porque hay cierto grado de desilusión, de una proyección a futuro que no la ven muy bien. ¿Con qué te encontrás vos, Natalia? En la juventud generalmente le ponen un discurso, pero es genuino que ellos y ellas están pensando en una cuestión ambiental. sinceramente son los primeros y las primeras que levantan la bandera en defender la naturaleza y en que hay que cambiar la cultura del consumo y la cultura de cómo vivir. Y desde otros lugares los estigmatizan como que solo piensan en banalidades o cuestiones que tienen que ver puramente con lo hormonal. En realidad, desde Podemos entendemos que los jóvenes y las jóvenes están muchísimo más comprometidos con armar una sociedad nueva. Y eso es lo que me expresa, ¿no? En general, se entusiasman con esto de poder dar una defensa hacia la naturaleza y poder tener expectativas de quedarse acá en la provincia. Entonces, encontramos adhesión. Es una propuesta interesante para la juventud. ¿Y cómo ven el respaldo y el apoyo de los sectores del socialismo en la provincia, históricos? ¿Cómo lo están viendo, Natalia? Bueno, los espacios del Partido Socialista, siempre hay discusiones dentro del partido. Hoy somos conducción y la conducción tiene esta clara línea con estas propuestas concretas. Después siempre hay alguien aislado o que lleva el nombre de socialista y puede estar apoyando otra lista, pero no es la voluntad de un partido que se resuelve todo por mesas de trabajo y por resoluciones que se dan, digamos, a nivel de Congreso o mesas ejecutivas. Así que en ese sentido tenemos la tranquilidad y el apoyo de todo el Partido Socialista, con excepciones que, bueno, que se dicen ser socialistas, pero apoyan otras líneas, y bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esa manera de construir, por eso tenemos la conducción del partido y vamos en ese sentido. Perfecto, buenísima la aclaración. Natalia, contame un poquito más de vos, cómo te involucraste, cómo llegaste al Partido Socialista, porque está bueno esto, ¿no? Dijiste que sos docente, contale un poquito más al oyente. Bueno, yo me acerqué al Partido Socialista porque tengo como algo con la escuela pública muy fuerte. Mi familia materna, todos son docentes, son maestras. Todo mi recorrido, mi formación fue dentro de la escuela pública y bueno, cuando yo terminé el profesorado de educación física, me fui a estudiar, estudié kinesiología un tiempo y después me cambié a psicología, y estudiando ahí una materia me encuentro con las juventudes que estaban volanteando en la ciudad de Paraná. Y me invitaron a hacer un ciclo de cine, de cine debates, y me entusiasmó de leer la problemática, organizarnos y difundir una propuesta para cambiar la sociedad. Me entusiasmó, me gustó mucho y me dediqué a eso, a tratar de generar mayor participación ciudadana, y empecé a hacer formación política con estudiantes secundarios. Así que estimulamos el proyecto de ley de centro de estudiantes en su momento, y también participé en el Consejo Deliberante Estudiantil, que organiza estudiantes secundarios para que armen propuestas en su Consejo Deliberante y que luego puedan ser las leyes de la municipalidad. Así que bueno, eso, ese es mi... Y bueno, ahora estoy viviendo en la ciudad de Concordia, estoy trabajando en una escuela pública, y bueno, con mucho entusiasmo, viendo a ver qué es lo que responde Concordia. Perfecto, buenísimo. Ahí está, bueno, último tramito, así que buenísimo, ahí te pueden contactar por redes sociales, seguramente van a ingresar en la general y nos gustaría invitarte y tenerte en vivo para profundizar algunos temas. Natalia, desde ya decirte que me encantó charlar con vos, las puertas abiertas del programa y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo y por convocarme, y sin duda que pasando las pasos nos vamos a volver a encontrar. Perfecto, te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Gracias, igualmente. Ahí está. Qué linda charla, ¿eh?